Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva de verano de este mes de agosto, esta programación especial que nos va a estar acompañando durante todas las jornadas de los jueves, todas las semanas, una vez a la semana, poniéndonos al día de la actualidad deportiva local. Hay cosas, hay temas de interés, aunque no lo crean, aunque está ahora todo muy parado, pero todo echará a andar, todo se reactivará a partir del próximo martes, día 16 de agosto, después del puente. Arranca para muchos colectivos de nuestra localidad lo que va a ser la nueva temporada, la campaña 2022-2023. Es el caso del fútbol, porque ya el Ubrique Unión Deportiva ha anunciado que a partir del martes todos sus equipos iniciarán los entrenamientos. No todos el martes, sino a partir del martes los conjuntos con los que va a contar esta temporada van a dar sus primeros pasos. Y no van a ser pocos, porque hasta el momento, a estas alturas de pretemporada, porque ya decimos que empieza el martes, el Ubrique Unión Deportiva ha confirmado que va a contar ya con 10 equipos. Va a conseguir casi el pleno de contar con dos equipos por categoría. Es uno de los objetivos que se marcan siempre en los clubes, pues para garantizar la continuidad del proyecto. 10 equipos y dos pendientes de sacar un segundo, porque, bueno, insistimos, ahora todavía no ha empezado la pretemporada, las inscripciones todavía están abiertas y, por lo que hemos podido comprobar en estos últimos años, ahora también viene un aluvión de inscripciones después de las vacaciones. Mediados de agosto, finales de agosto, es cuando muchos de los jóvenes jugadores pues proceden a realizar esa inscripción, y cuando empiece el curso escolar, pues tres cuartos de lo mismo por ahí. Por eso se deja la puerta abierta a la posibilidad de que el club pueda contar con dos equipos en cada categoría, a pesar de que a lo mejor solo tiene garantizado jugadores para un equipo y medio. Pero, insistimos, eso es lo que nos han transmitido desde el Ubrique Unión Deportiva. Y también nos comentan que el día 16 inicia los entrenamientos, también inicia su trabajo de pretemporada el Deportivo Ubriqueño, que por otro lado va a contar con 6 conjuntos en principio esta temporada, un número similar al de la pasada campaña, y por lo tanto sigue continúa esa labor que lleva ya varios años el Deportivo Ubriqueño, dando pasitos, creciendo poquito a poco y ahora consolidando ese proyecto. Y a la espera también del Atlético Ocuri, otro equipo que a finales de la pasada temporada, el pasado mes de junio, ya nos adelantaba que se ponía en marcha en nuestra localidad. También estaremos pendientes de los planes del Atlético Ocuri, de los equipos que va a sacar. En principio nos hablaban también de 6 equipos allá por el mes de junio. Veremos si esa cifra se mantiene o incluso se incrementa. Nosotros en la jornada de hoy vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que va a ser la temporada futbolística y nos vamos a quedar con el principal equipo de nuestra localidad por número de jugadores, por historia y por veteranía, que es el Ubrique Unión Deportiva. Para ello vamos a hablar con su presidenta, con Ángela Castro, a la que ya saludamos porque la tenemos al otro lado del teléfono. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se va acercando ya el inicio de lo que va a ser la temporada 2022-2023 y a partir del próximo martes los equipos ya empezarán a trabajar. Pues sí, ya después de la temporada pasada que resultó bastante buena, pues ya vamos a empezar esta pretemporada el martes 16. Empezaremos allá a trabajar. Ángela, parece por las noticias que tenemos que el periodo de inscripción ha ido viento en popa, porque a estas alturas de la temporada, es decir, justo antes de empezar la pretemporada, casi se puede confirmar que vais a tener dos equipos en casi todas las categorías, lo que entiendo que, insisto, que a estas alturas no es poco. Pues la verdad que sí, en años anteriores a estas alturas todavía habíamos designado entrenadores, pero incluso no sabíamos si los equipos estaban formados o no, pero a esta altura, este año, precisamente, el tema de la prescripción ha sido bastante, a buen ritmo y con un éxito tremendo, porque ya tenemos configurado todos los equipos y pendientes de que en alguna que otra categoría salga otro segundo equipo. Claro, esto lo principal que podemos destacar de esto es esa tranquilidad que os da para trabajar, ¿no? Porque otros años sí. Habéis estado hasta casi el inicio de la liga pendiente de si sale o no sale algún equipo. Efectivamente. Ahora mismo completo ya tenemos de todas las categorías, pero pendiente de que salga otro pre-Benjamín y otro Benjamín. Que eso, quiera o no quiera, pues ya los entrenadores ya pueden empezar a trabajar perfectamente, cosa que en años anteriores los entrenadores han empezado a trabajar sin saber si iban a completar equipo o no iban a completar equipo. Por ese tema, este año estamos muy, muy contentos. Claro, porque a esto hay que añadir que, sobre todo, después del puente, de este puente de agosto, ya cuando empieza la pretemporada, o incluso ya metidos en el mes de septiembre, también tenéis un ligero, o tradicionalmente, ¿no?, en estos últimos años, un ligero repunte de niños que se apuntan, ¿no? Efectivamente, que nosotros no hemos cerrado todavía equipos. Mientras que se sigan apuntando niños, pues lo estamos aceptando hasta que estén los equipos cerrados. Y si conseguimos sacar dos equipos, pues perfecto. Vaya, que no, que cualquier niño que llegue y eche la prescripción en agosto o principio de septiembre o incluso cuando haya empezado la temporada, pues si no está cerrado el cupo, pues se aceptará perfectamente a cualquier niño. Claro, aquí insistimos, lo importante es hacerlo lo antes posible porque eso le permite al club planificar, por ejemplo, dos equipos. Recordemos el año pasado, por poner un ejemplo, Ángela, el equipo pre-Benjamín, al principio contabais con pocos jugadores, terminasteis con casi una treintena y se podían haber hecho dos equipos, pero claro, eso no se sabía cuando se tenía que inscribir los equipos y no queríais cogeros tampoco los dedos en ese exactamente. Sentido. Exactamente, ¿no? Empezamos que no sabíamos y eso, y al final, pues claro, porque la federación te dice que son 20 niños para competir y nos juntamos con 28, que podían haber salido dos equipos perfectamente porque se podían haber tirado de uno y de otro equipo para ir completando toda la semana los equipos. Pero ya es que no nos dio tiempo material para hacer eso. Uh-huh. Este año sí que tenemos previsto dar de alta por si terminan de salir los dos equipos pendientes esos que hay por ahí. Sobre todo el de pre-Benjamín, porque el de pre-Benjamín, si se apuntan algunos niños más, intentaremos sacar dos equipos para que no pase lo mismo que el año pasado. Claro, e insistimos, lo normal es que cuando empiece el curso escolar se inscriban más jugadores, ¿no? Como ya decimos, como ha pasado en estos últimos años. Sí, sí, porque llegan a la escuela y ya dicen, ¿tú dónde estás apuntado esto? Y se van haciendo los amiguillos y eso, y se van... Y al final terminan apuntándose dónde están ellos apuntados, los que ya están apuntados. Bueno, apuntados, inscritos. Ángela, aparte de este equipo, ¿todavía hay tiempo de incorporarse al resto de plantillas o hay alguna que esté cerrada? Exactamente ahora mismo no te lo puedo decir. Los juveniles sí que te puedo decir que estaba cerrado, que teníamos ya 25 de los juveniles. Y de los otros equipos, pues andaremos por ahí, ¿sabes? Pero, bueno, el Benjamín, ese también está cerrado pendiente de que salga otro, vaya, que estamos aceptando niños a ver si completamos el segundo equipo. Uh-huh. Bueno, el resto... Sí, dime. Sí, te iba a decir, a modo de recuerdo para que no se nos pase, el periodo de inscripción sigue abierto y todavía se pueden recoger las inscripciones, creo que era en la tienda de chuchería de Los Antojos, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, sí. El periodo va a estar abierto hasta que se completen todos los equipos, que yo creo que los equipos que tenemos ahora ya con los entrenadores asignados están completos, pero si se siguen apuntando niños y podemos sacar otro segundo equipo, pues perfecto. Por eso el periodo no se va a cerrar hasta que los niños quieran apuntarse y completar equipo. Eso es importante, recordar eso, que todavía el periodo de inscripción pues sigue abierto tal como ha estado durante todo este verano. En cuanto a los entrenadores, Ángela, ya nos comentas tú que se han asignado a los equipos y en principio continúan con sus grupos todos los de la pasada temporada y claro, habrá alguna incorporación por el hecho de haber más equipos, ¿no? Efectivamente, hemos recuperado a Roque, que estaba ahí en nuestro club desde hace varios años y se quiso dar unas vacaciones, como quien dice, me imagino. Y ahora este año pues ha querido retomar otra vez los entrenamientos y perfecto, muchísimo. Yo me he alegrado mucho porque, hombre, yo empecé con él, mi hijo empezó con él y ha sido bienvenido. Por lo tanto, ¿cómo queda ese organigrama de equipos y entrenadores? Pues empezamos por los prebenjamines, que si Manolo, pendiente de otro prebenjamín, si sale pues ya buscaríamos o asignaríamos a otro entrenador. Seguimos con los benjamines, que es Antonio Barragán, también pendiente de que salga otro benjamín. Seguimos con los alevines, que tenemos a Villa y a Modesto. Los cadetes, que tenemos a Boni y a Octavio, y los juveniles tenemos a Meji y el senior Mario. ¿Y en infantiles? Se me había olvidado infantiles, tenemos a Roque y tenemos a Ángel Román. Por lo tanto, insistimos, pues, los mismos rostros de la pasada temporada más los que se han añadido con el asunto de contar con dos equipos por categoría. Y en cuanto a los senior, bueno, ya era cosa que se sabía que finalmente los dos equipos se iban a unificar en un solo proyecto, que será el de Segunda Andaluza, y que va a dirigir esta nueva temporada Mario Casilla. Efectivamente, sí. Mario es el que tiene, el que va a dirigir el senior A y el que va a organizar todo lo que es con respecto al senior A en Mario. Uh-huh. El segundo, que tendrá de segundo a Miguel, pero el que va a dirigir el senior A es Mario. Por lo tanto, primer entrenador Mario Casillas, segundo Miguel Domínguez, una unificación, como decimos, totalmente la que se ha producido entre estos dos equipos. Bueno, Ángela, ahora queda lo que entendemos nosotros como otro caballo de batalla, que será pues el reparto de las horas en las instalaciones deportivas todos los años en pretemporada. Ya sabemos que contamos con varios equipos en nuestra localidad. Se hace difícil, según nos explica desde el Patronato Municipal de Deportes, pero ¿cómo va ahora mismo ese tema? Bueno, nosotros, el patronato nos envió a nosotros una cartita para que le enviásemos pretemporada y temporada a los horarios para ellos establecer o hacer, porque como tú muy bien dices, varios equipos, le hemos enviado el cuadrante y estamos a la espera de que desde el patronato, que yo creo que entre hoy y mañana nos den el cuadrante definitivo para empezar el martes a trabajar, porque yo creo que es difícil con tantos equipos. Y bueno, yo los otros equipos no sé cuántos niños tendrán o cuántos equipos tendrán, pero nada más que con los que tiene Lubrique Unión Deportiva ya se hace difícil cuadrar tantas horas, ¿eh? Es un dato curioso e importante, sobre todo porque a priori parecía que iba a ser más difícil este año con tres proyectos futbolísticos en Ubrique que vosotros pudierais sacar tantos equipos, pero ha sido todo lo contrario por lo que estamos hablando y además, digamos, con más éxito que incluso en años anteriores, ¿no? Pues efectivamente, y eso es mucho de alabar, de que se está haciendo por parte de Lubrique Unión Deportiva, se está haciendo un buen trabajo, y por parte de los entrenadores también se está haciendo un buen trabajo. Ahí están los resultados del año pasado, con Ángel campeón, Modesto casi a punto, y el trabajo está ahí, y efectivamente es lo que tú has dicho, que con tantos proyectos como hay en Lubrique, nosotros nunca hemos dicho que nos íbamos a quedar sin niños, sin proyectos de equipo, a ver tantas categorías, porque los nuestros, el trabajo está ahí, está perfectamente hecho, y sobre todo por los entrenadores, que los niños están a gusto con los entrenadores, porque ya los tenemos asignados, y que es lo que siempre hemos dicho, ¿quién entrena cuál? ¿Qué es eso? Y los niños, una vez que saben el entrenador, pues entre los amigos y todo tiran también de ellos, y es mucho de alabar eso, que tengamos, yo creo que incluso más niños que el año pasado, ¿eh? Sí. Con los proyectos que hay en Ubrique. Pero eso pues demuestra el trabajo ahí día a día por parte de la junta directiva y por parte de los entrenadores, que ahí está demostrado ahí que los entrenadores que tenemos pues son bastante buenos en el sentido de que le están inculcando a los niños todo lo que son los valores tanto deportivos como de convivencia como de todo, etcétera, etcétera. Que no es que y en ese aspecto estamos súper contentos. Insistimos, ha aumentado la oferta y el Lúbrico Unión Deportiva ha aumentado a su vez el número de inscritos con respecto a otros años. Ángela, ¿qué esperáis, por tanto, de lo que va a ser la nueva temporada? Mismo objetivo de años anteriores, que no es otro, entiendo, que es que los niños hagan deporte, ¿no? Tan sencillo como eso. Hombre, tan sencillo como eso, lo principal es que los niños hagan deporte, que establezcan una convivencia, que sepan respetarse uno a otro en el deporte, y lo segundo también está ahí de competir, por supuesto. Uh-huh. Que no es que, y que consigamos más o menos los objetivos que conseguimos el año pasado. Con Ángel, los cadetes también hicieron una buena temporada, que también estuvieron en la liguilla de ascenso, y lo más o menos conseguí mínimo lo que conseguimos el año pasado. Ahora, siempre estamos abiertos porque los niños cada vez son, como yo digo, que son van más mayores y van cogiendo más experiencia. Y quiero o no quiero, los equipos y los entrenadores hacen mucho para intentar que estemos arriba. Ahora, puede pasar de todo. Uh-huh. Y que también el Lúbrico Unión Deportiva es un escaparate para muchos jugadores para dar ese salto, ¿no? A equipos de superior categoría, como tengo conocimiento que ha ocurrido ya. Este año no vais a tener algunos jugadores que el año pasado sí militaban en vuestro equipo porque han sido requeridos, insisto, por equipos de mayor entidad y de mayor categoría, ¿no? Efectivamente, hay dos o tres niños que se han ido. Uno de ellos uno se ha ido al San Fernando, uh-huh. Algunos otros al Utrera, y eso pues, es de agradecer, que no es que de agradecer por parte, en el sentido de que ahí está el trabajo de los entrenadores, que el niño puede estar inscrito y jugando en un equipo. Destacando, pero también está por detrás del trabajo del entrenador, que es el que le dice lo que tiene o lo que no que tiene que hacer para que el niño destaque. Y eso, pues mira, uh-huh. Una alegría. No deja de ser reconocimiento a vuestro trabajo. Efectivamente. Uh-huh. Por cierto, ¿sabéis algo del calendario de los grupos? Supongo que hasta finales de este mes o principios de septiembre eso no es chandar por parte de la federación, ¿no? Yo creo que empezarán sobre mediados de agosto, mediados de septiembre, sobre el 18 por ahí. Uh-huh. Lo que es la competición, ¿no? Sí, lo que es la competición. Uh-huh. El senior creo que empieza eso, sobre mediados de septiembre, sobre el 18, y algunos que otros equipos también. Exactamente no, porque me lo enviaron, pero yo tampoco le puse mucha atención, porque son los entrenadores los que ellos tienen que ver, sí. Eso. Pero por eso empezar ya la temporada, y por eso lo que desde el patronato le hemos dicho ya que nos envíen ya el cuadrante definitivo o la propuesta de cuadrante que ellos no van a hacer con respecto a la que le hemos hecho nosotras, para más o menos saber las horas, los entrenos, porque después también eso es otra, que una vez que sepamos las horas y los entrenos, los niños después tienen también otras actividades, que cuando lleguen a esas actividades, para que no se pisen y nos pasen como el año pasado con los prebenjamines, uh-huh. Que teníamos como entrenamos en pretemporada unos días, después fueron en temporada otros días, cuando llegaron las actividades como la catequesis, como los niños que tienen catequesis, inglés, actividades extraescolares y clases particulares, pues que sepan ya los horarios definitivos del fútbol, y ya sobre eso los niños y los padres se organizan perfectamente. Sí, sí, sí. El año pasado pasó eso, que pues, no a mediados de temporada, sino hubo cambios ahí al principio con los horarios, y bueno, fue una faena para muchos, ¿no? Que no pudieron. Claro, claro, efectivamente. No pudieron organizarse bien para complementar las actividades, y algunas se pisaban con los entrenamientos. Y eso es lo que pretendemos este año, que no pase eso. Porque una vez que los niños ya a esta altura sepan las días y las horas de sus entrenos, pues cuando llegue septiembre y se apunten a prestar actividades, que no haya problema y empezar con total normalidad la pretemporada y la temporada, de que los niños, lo principal es que los niños no tengan problemas y pueden compatibilizar su actividad del fútbol con el resto de las actividades que los padres o los niños deseen realizar. Pues muy bien, pues ese es el adelanto de lo que va a ser la pretemporada, que arranca el próximo martes. A partir del martes todos los equipos de Lúbrico Unión Deportiva ya entrarán en faena, comenzarán a trabajar de cara a la campaña 2022-2023. Ángela Castro, presidenta de Lúbrico Unión Deportiva, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte para esta temporada. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Venga, gracias. Ahí quedaba este primer adelanto, este primer avance de lo que va a ser la nueva temporada, la campaña 2022-2023 para el Ubrique Unión Deportiva. Un año, una temporada, un curso igual de ilusionante o más que los anteriores, y en todas las categorías, porque bueno, pues cada uno tendrá sus objetivos diferentes, desde el senior, que este año cual ave fénix tendrá que resurgir de ese descenso a la segunda andaluza. Se ha reforzado en el sentido de esa unificación de dos equipos, la unión hace la fuerza, y ya veremos la configuración de esa plantilla, al frente de la cual va a estar Mario Casilla. Esos son los mayores, los más pequeñitos, el prebenjamín, que después del gran trabajo que la pasada temporada completó el equipo con Manuel Pérez Hinojo al frente en el banquillo, pues la idea es darle continuidad a ese proyecto. Son los jugadores más jovencitos a los que ya se están empezando a moldear y preparar para la competición. Y bueno, pues ese trabajo consideramos que es de los más importantes que puede haber en un club. El iniciar a los jugadores y el inculcarle ese amor al fútbol a edades tan tempranas. Nosotros nos vamos a despedir. Nos quedan algunos temas que, bueno, nos gustaría haber también tratado esta semana, pero la mayoría de nuestros protagonistas se encuentran con su merecido descanso, se encuentran de vacaciones, y tampoco era cuestión de molestarlos, ¿no? Ya la próxima semana nos podremos centrar en otros asuntos. Como por ejemplo, uno que queríamos destacar, y volvemos al ciclismo, es la labor del lubriqueño Jorge López Janeiro al frente del Simisur Centauro Bikes, el equipo jerezano, que ha estado presente la pasada semana, estuvo presente en el Campeonato de Europa de Rally BTT de la categoría juvenil. Presentó a varios corredores junto, bueno, hicieron un proyecto junto a otros equipos de la provincia y de Andalucía. Llegaron a poder competir 15 ciclistas englobados en un solo equipo, que ha sido la unificación de varios. Un proyecto muy bonito del que queremos hablar y hablaremos en las próximas semanas. Ahora nos despedimos, se quedan o continúan con la programación de la mañana en este verano 2022. Nosotros volvemos el próximo jueves. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.